chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Programa número 26, el día primero de septiembre. Uy, no, ah, yo tampoco me escucho acá. Salió error en el... Tranquilos, chicos, tranquilos, estamos jugando. Ok, se supone que ya. Ok, saludamos de nuevo. No importa que no nos escuchemos acá. ¿Tú te escuchas? ¿Tú me escuchas? ¿No? No. Yo tampoco. A ver, intenten hablar ahorita. Hola chicos, es programa número 26, septiembre primero del 2020. Queremos saber si nos estamos escuchando o no. Bueno, sí, estás... Bueno, sí están grabando sus voces. Ajá. Sí lo están grabando en vivo. Ajá. El problema ahora es otro. ¿No nos escuchamos en la página? No, sí. En un lado, si están utilizando auriculares, no se escucha de un lado. Ah, pero... Bueno, no importa mientras se escuche para la gente, ¿no? ¿O qué? ¿O sí importa? ¿Me estoy escuchando al aire? Sí. ¿Sí? Ahorita yo estoy escuchándolo en vivo, y sí se está escuchando. A ver, chicos, bueno, vamos a empezar de una vez. Estamos aquí aprendiendo, ya sabemos que contamos con su paciencia, con su tranquilidad. Estamos transmitiendo un poquitito. Juan Prado es nuestro invitado del día de hoy. Tenemos el honor de que nos esté acompañando. Y él está transmitiendo por su página directo en Facebook Live, ¿verdad? Sí, en Facebook. Y nosotros estamos transmitiendo un poquito en Instagram. Acuérdense que habíamos hecho ese trato de estarnos conectando. Así que, hola maestro, usted hola, es el que más se ve ahí. Salúdenos. Hola. Díganos algo. A esa 5G. A esa 5G que se ríe de nosotros. Pero bueno, no importa. Saludamos mientras al público. Citlali, que nos dijo que ya estaba por ahí presente. A nuestros abuelos, a Marianita... A Iván, nos está diciendo que sí, sí nos escuchamos bien al aire, sí se escucha en la página, perfecto. Super. Ya con eso, ya estamos del otro lado, ¿sí o no? Sí. Pues maestro, le dejo que presente a nuestro invitado del día de hoy y luego ya sigo yo hablando. Nuestro invitado del día de hoy es un amigo de aquí de La Rueda Cartonera, de hecho La Rueda nos concita, él es un maestro panadero y músico. De hecho, en la página pusimos que el nombre del programa era No solo de pan vive el hombre. Ah, también. También necesitamos de la música. De música. Sí. Y Juan es un maestro en ambas artes. Y tenemos la fortuna de concitarnos aquí en La Rueda Cartonera. Y tuvo a bien aceptar que lo invitáramos para que nos platicara un poco de cómo llegó al arte de la panadería y su pasión por la música. Exacto. A ver, Juan, nomás antes de que nos expliques todo, porque fíjate que normalmente nosotros nos damos a la tarea de buscar en Google al invitado que vamos a tener y no tienes nada en Google, eres muy discreto, has sabido mantenerte en el anonimato. Todos normalmente aparecemos, aunque sea con una foto o algo, sí. Y yo busqué Juan Prado y me mandan con otros, sí. Menos tú. Entonces te va a tocar contarnos tu historia completita. ¿Vale? Pero sí. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, Alimentos Veganos Isis, George, que yo sé que ya has de estar por ahí instalando todos, chicos, un rico taquito el día de hoy, un hamburguesa, un hot dog, que por cierto, ¿quién creen que hace el pan de las hamburguesas y de los hot dogs de Alimentos Veganos Isis? ¡Adivinaron! Exactamente, nuestro querido amigo Juan Prado, así que... Cualquier duda, aclaración, ahí está, ahí tienen la cara de quien le pueden reclamar. Incluso quejas. Se alguien azotó ya. O también le pueden llamar y le pueden buscar y le pueden decir, oye Juan, yo quiero de esos panes que tú haces porque me encantan. Ok, saludamos a Granola Gourmet, que también hacemos panecitos muy ricos, galletitas y todo. Saludos a La Rueda Cartonera. ¿Dónde encontramos qué, maestro? Tés, tisanas, café y muchos libros y muy buena compañía. Sí, Muy buena compañía, el señor Sergio Funk, que nos tiene aquí trabajando a todos. Pregunten por el mofles cuando vengan. todos en algún momento de nuestra vida llegamos aquí, chicos, así que aquí estamos. Aquí es un centro de sana perdición, ¿no? Exacto, pero es sana. Pero es sana. Así como la sana distancia. Ok. Sí. También saludemos a Frutas y Verduras Finas y Selectas con Rogelio Hurtado y con Hugo Barrera. Y saludamos a Primero Café y Luego Existo. Cafetería de Barrio. Cafetería de Barrio. Pues chicos, habiendo hecho esto, le vamos a dar ahora sí los micrófonos a nuestro invitado. Juan, platícanos algo en especial, maestro, que quiera que Juan le platique. ¿Cómo se inició en la panadería? En la panadería. Sale, Juan, primero. Sí. No, pues pasó algo muy, muy peculiar, ¿no? No fue viendo Jaime Maussan y así, porque sucede que a veces estamos viendo como cosas en nuestra vida y decimos, ay, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? Así. Resulta que me desperté en una ocasión y había unos budistas que estaban dando la vuelta al mundo, ¿no? Y llegaron a una casa a Tíbet a dar un taller de panadería, hace 20 y tantos años fue. Yo no estaba realmente muy interesado en la panadería, yo solo fui como por cultura general, ¿no? Por ocio. Ajá. Y fui entonces, me causó impacto porque estaban los maestros haciendo el pan hacia las manecillas del reloj, ¿no? Así, haciendo oración. Y dicen, no, qué fumados están estos compas, ¿no? Los comprendí 15 años después, realmente. Ajá. O sea, me costó todos esos años como procesar eso. Y fue en los años en los que tuve algunas experiencias. Tuve la fortuna de vivir con la familia Burrón, donde uno de los que administraban era Pepe Godoy Berrueta, que es Pepe Pan, es un panadero extraordinario que fundó aquí varias panaderías. Y ya se fue a retirar al grullo, ¿no? Allá tiene unos proyectos con cooperativas, con campesinos. Está súper interesante lo que hace este compa. Y fueron acercamientos, se fue dando. Trabajé haciendo virote, haciendo pan, luego tomando cursos, hasta que dije, ¿por qué yo, si las probabilidades son infinitas, por qué tengo que estar haciendo lo que hacen otros, ¿no? Ajá. Entonces fue cuando se fue como una iluminación. Una luz al final del túnel. Sí, y hay una cuestión bien chistosa, porque un día estaban entrevistando a Silvio Rodríguez y le dicen, maestro, ¿cómo usted ha hecho tanta obra? Oh, maestro, así, ¿no? El entrevistador, y Silvio dice, ay, no, o sea, todo se lo debo al ocio, ¿no? O sea, sí. Sin el ocio no hubiera podido hacer nada, así, de entonces... Hecho. Tuviste tiempo para pensar, ¿no? Sí. Y a ver qué iba a ser de tu vida. Sí, tuve tiempo para pensar las cosas. No tenía tantos hijos. y padre, porque cuando empecé mi proyecto, pues empezamos de ceros, ¿no? Así, de ceros, absolutamente. No tenía ni un peso en la bolsa y al día siguiente empecé el proyecto, ¿no? Me subí a tocar a los camiones para comprar charolas. Empecé haciendo en la estufita 5 panes, 10 panes, no sé, se fueron incrementando, ¿no? Y pues es un proyecto que ha surgido de prácticamente desde el cimiento, ¿no? O sea, y es por eso que es tan apasionante, ¿no? Porque uno va formando las cosas desde lo más profundo, pues. Trabajo con las manos, la masa, como un escultor, ¿no? Claro. Y además es como un momento de meditación. Sí. Es por eso me dicen, ¿cómo es posible que aún pasando tantas cosas, de repente tú cuando estás haciendo pan, obviamente si hay presiones del trabajo y muchísimas cosas, ¿no? Pero llega el punto donde estás tan concentrado que, te pierdes. O sea, te vas, yo así me puedo pasar horas. De hecho, Juan, la panadería se convirtió en tu modus vivendi, me supongo. Sí, la alternaba antes, hasta hace unos meses, con la música. Pero ahora, después de todo este proceso de COVID, apenas pude tocar el sábado pasado, en el aniversario de Mosto. ¡Ay, qué padre! Y estuvo padre, pero estaba medio entumido, pero funcionó. Sí, funcionó. No, estaba súper contento de estar tocando. Oye, ¿y cuántos años hace de esto, Juan? ¿Cuántos años hace que empezaste a, dirían por ahí, a hacer tus pininos? Pero cuando dijiste, ya, ahora sí, ese día que dices, hoy no tenía dinero y al día siguiente empecé el negocio. Sí. ¿Cuántos años hace de eso? De eso hace 6 años, van para 6 años el proyecto. Ay, más o menos, entonces sí. Estábamos de ociosos los tres. Los tres. Creo. Y más o menos la meta que tiene para que el proyecto camine ya de manera independiente, digamos, digo, que camine solo. Es un proyecto a 10 años, entonces habíamos calculado que como en el séptimo año, uh-huh, ya debíamos de tener todo el equipo y el punto de venta. Entonces, pues el equipo ya lo tenemos desde el cuarto año y el punto de venta parece que, a pesar de las circunstancias, va a ser este año, va a ser, sí, ya dentro de, en diciembre yo creo que ya abrimos al público. Ay, qué padre. Pues de eso nos platicas más adelante, Juan. Sí. ¿Sí? Antes de que nos platiques ahora la otra historia, que es lo de la música, yo quiero hacer el siguiente comentario. Ahorita que estabas diciendo de la panadería y que te concentras y esto, fíjate que hoy precisamente en la mañana estaba escuchando yo a una chica que ella se dedica a convencer a las personas de lo bueno que es la meditación. Sí. Pero dice que ella se ha encontrado con el problema que la gente le dice, no, es que yo no tengo tiempo de sentarme, no tengo tiempo de acostarme, yo no tengo tiempo para hacer esas cosas, ¿no? Entonces no puedo meditar. Y ella les dijo, es que el problema es que no nos hemos dado cuenta que te puedes estar lavando los dientes y puedes estar meditando. Claro. Puedes estar cocinando y puedes estar meditando. Sí. Por eso entendí eso que dijiste ahorita, o sea, tú estás haciendo pan, se vuelve tu mundo en el momento y tú estás meditando. Claro. Por sí, eso sí, el mundo afuera está para arriba y para abajo y tú tranquilo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que esos panes queden deliciosos, ¿no? Sí, es como las culturas védicas tenían esa onda de digamos, de llamarlo de una manera así como más entendible, más de barrio, es así como santificaban la comida, ¿no? O sea, era como echar los buenos deseos hacia los alimentos. Y creo que es por eso que cuando la madre, cuando cocina así para sus hijos, sabe increíble porque avienta toda esa energía. Claro. Y durante ese proceso entra en una reflexión que ya ni ella se da cuenta, ni la madre se da cuenta muchas veces, ¿no? Esto pasa cuando hacemos las cosas con devoción, cuando hacemos las cosas con pasión, con amor, ¿no? Sí. Es un resultado, siempre es un resultado increíble, pues. Pues vámonos a la música, ¿sí? Aunque no tengamos la historia de la música, vámonos a la música. ¿Qué nos vas a interpretar primero, Juan? Pues festejando más o menos como... Sí, soy mundialmente desconocido, eso está bien padre porque... Porque a donde vayas, pues no esperan mucho de ti, entonces pues está padre porque pues te sientes más así. Y los puedes sorprender. Yo iba a decir eso, que a nosotros cuando nos ha tocado escucharlo, siempre salimos sorprendidos, Juan, ¿eh? Creo que el que no seas mundialmente conocido, eso no tiene nada que ver. De hecho, yo tengo una anécdota cuando Juan cerró en la Feria del Libro Antiguo y Usado, uh-huh, Guadalajara. Uh-huh. Tocó unos boleros, pero wow. Ah, sí, con la Trova Nostra, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y yo me quedé, wow. ¡Qué óvole! ¿Ya ves que sí tienes fans? Sí. Ah, qué bien. Yo los llamo amigos. Sí. Y, pues... Llevo un proceso de composición. De hecho, si todo sale bien, en enero voy para Santa Clara a un festival de cantautores, que es el más importante de Cuba. Wow. Y fue así. Fue como a ver, vinieron unos compas de Cuba, y entonces, pues... Está alrededor de la mesa. Pues a ver, yo les organicé aquí un concierto, otra amiga les organizó otro, convivimos así, uh-huh, y pues ahí pude más o menos como tocar algo, ¿verdad? Y fue un lazo súper hermosísimo. Ah, qué padre. Con esta banda, ellos son los organizadores del festival, entonces espero poder ir para enero. Si todo ojalá bien. Que sí, ojalá y, que sí. Y en caso de que no se pueda, pues ya se hizo un lazo con México para que pudieran ir cantautores y pudieran ir compositores del país, pues, ¿no? Entonces, igual nos dices para confirmarle a la gente que sí vas a ir y que ellos estén pendientes de lo que pueda suceder allá. Sí, ojalá nos puedan ver algunos hermanos de la Trobuntivitis, los cuales es un proyecto increíble en Cuba, en Santa Clara, que son compositores de un nivel así increíble y son, además de amantes de la música, son amantes de todo el proceso histórico de Cuba, ¿no? De todo el tesoro musical. El tesoro, sí. Son personas increíbles, yo los admiro a Yaimá Orozco. Es una compositora que vino aquí junto con este Marchena. Venían con un guitarrista de Barcelona, o sea, musicazazos, pero además con una calidad humana increíble. Entonces yo creo que los músicos, los artistas, creo que tienen, deben de ser como con esa calidad humana, porque creo que, no sé, pero rayan una luz increíble cuando como hermosos, ¿no? Al claro, final, pues. Claro que sí. Pues te escuchamos, Juan. Deleítanos con algo. Voy a tocar una canción que compuse a raíz de un proyecto que está haciendo Eliana, que Eliana es mi pareja, sobre las medusas. Se llama Eliana y las medusas. Ok. Del amanecer, junto a los cantos del atardecer, el viento sopla siempre a favor del sol y voy. El cielo empieza a mostrarnos sus pies, las olas mariposas al revés, y Eliana y las medusas sonreirán. Eliana y las medusas salen a oler las flores del mar y van soñando y cantarán. Nos cantan sin saber a qué. Delfines cantan, brincan lucidez. Ballenas grises le rozan la piel. Y Eliana y las medusas sonreirán. Eliana y las medusas salen a oler las flores del mar y van soñando y cantarán. Tentáculos que escriben sobre sed generan lluvias al anochecer. Tortugas morsas vieron florecer su amor al sol. El cielo empieza a mostrarnos sus pies, las olas mariposas al revés. Y Eliana y las medusas sonreirán. Eliana y las medusas salen a oler las flores del mar y van soñando y cantarán. Se ven las luces del amanecer, junto a los cantos del atardecer. El viento sopla siempre a favor del sol y voy. El cielo empieza a mostrarnos sus pies, las olas mariposas al revés. Y Eliana y las medusas sonreirán. Eliana y las medusas salen a oler las flores del mar y van cantando y soñarán. Del mar iban soñando y cantarán. Del mar iban cantando y soñarán. Del mar iban soñando y cantarán. ¡Bravo! ¡Excelente, Juan! Chicos, les avisamos, vamos a cortar en este momento la transmisión por Instagram. Vamos a seguir únicamente por la página. Recuerden, www.radiocarton.com. ¿De acuerdo? Ya para estar pendiente. Ay, perdón. Despídase, maestro. Hasta luego. Ahí seguimos, al aire, chicos. Ok. Vamos a ver ahorita si tenemos saluditos del público, que ya sabemos que siempre hay alguien que nos está escuchando. Hola, Ale, buenas tardes. Qué bueno que sí nos escuchamos. Ah, que se escuchaba bajito al principio, pero ya mejoró y ya nos escuchamos bien. Perfecto, gracias, Ale. Gracias, Itlali. Es que tuvimos un inconveniente, chicos. Hoy llegamos tarde porque ya veníamos. Se ponchó la moto. Y se ponchó una llanta de la moto, entonces nos tuvimos que regresar despacito, dejar la moto, agarrar mucho valor y subirnos al tren ligero. Hacía muchos meses. Los tiempos del universo son perfectos, ¿no? Ay, sí, o sea, pero mira, llegamos. Juan nos ganó, pero ya pedimos una disculpa por haber llegado tarde, pero llegamos. ¿Qué más? Yo llegué por una cerveza antes de llegar. También, llegué un poco tarde, llegué como a las 7:03, 7:05, no sé. Porque llegué aquí en Mosto, a la vuelta por una cerveza, porque ajá, tienen de barril así súper buenísima. Oh, qué rico, ¿y para el calorcito? Ey. Es una pizzería, algo así, ¿no? Sí, es pistería, le llaman. Bueno, es al 2x1, está sí. Bien, ¿no? Perfecto. Pues, ¿qué más, maestro? ¿Qué más le quiere platicar? Bueno, ahorita la importancia, como parece, según nos has comentado, que a pesar de la etapa crítica en la que estamos ahorita viviendo, ¿te ha ido bien a ti o te has sostenido dentro de la pandemia con tu negocio de la panadería? Sí, ha sido un proceso interesante porque hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Cuando las tomas de manera negativa es cuando se transforma en problema. Pero si las ves de manera positiva, se transforma en una posibilidad de algo, se transforma en una probabilidad de ejercer o de hacer algo, ¿no? Entonces, en un principio sí dijimos, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué show? Entonces, fue la oportunidad como de crear lazos con colectivos, con cooperativas, de empezar a hacer pan para la gente que está en situación de calle. Fue la oportunidad para hacer lazos, hacer trueque. Fueron las semanas más críticas, fueron las semanas yo creo que más extraordinarias del año para nosotros. Además de que nos perdonaron la renta, el casero es increíble también, ¿no? Ay, sí, de verdad, Simón. Seres humanos así. Simón, sí. No, increíble, José Luis González, que además es un compositor de música clásica, bueno, no es de música de orquesta. Sus obras las toca la Orquesta Filarmónica de Jalisco, orquestas de cámara de Nueva York, de París. O sea, es una persona elevada, o sea, es una persona creativa, pero además es un cristiano cristiano literal. Sí. Él es es miembro de una iglesia cristiana, que es una persona súper increíble, súper humana, ¿no? Y él, yo no soy cristiano, pero hemos hecho un lazo, una amistad increíble, y pues también nos ayudó como a, como a aguantar, ¿no? Todo este proceso. Y descubrimos cosas increíbles, pues, ¿no? Pero también no hubiera sido posible sin el apoyo de las personas a las que nos acercamos, ¿no? Sí. A los colectivos, cooperativas, a los del trueque. Y además ese sistema ya se quedó en la panadería, ya se institucionalizó. Ya es trueque, ya es como un sistema de nuestro proyecto, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, el ser humano ha sido más creativo después de las crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, es cuando ha surgido el ser humano, porque le genera que tiene que ser creativo para la supervivencia. Entonces, en este caso, de hecho aquí en el programa hemos estado entrevistando a varias personas que son personas que emprenden y tienen iniciativa para generar su modo de vida, ¿no? De diversas áreas, sí. De productores, no sé, comerciantes, que tienen esa visión de que, ¿sabes qué? Pues no me voy a poner a quejarme, o sea, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y tejiendo eso que tú dices, estas redes, para salir adelante, ¿no? Para sobrevivir. Sí. La supervivencia es lo primero, ¿no? Y en este caso tú eres una de esas personas que como tú lo estás comentando, viste, siendo positivo, se pueden lograr las cosas, ¿no? Puedes conocer más gente, porque si te quedas deprimido en la casa, pues de ahí no vas a salir, ¿no? Sí. Así es. Llega el ocio y sin ideas, imagínate nada más. Sí, no, tremendo. Oigan, pues yo voy a hacer una pausa. Vamos a saludar a los ganadores que tuvimos la semana pasada. Donde, ¿se acuerda, maestro, que Flores y Colores nos hizo el favor de regalarnos un par de cactáceas? Hermosas. Tuvieron ganadores. Uno lo mencionamos en el programa, que es Ángel Escobedo. Angelito, saludos si nos estás escuchando. Saludos a su mami, porque sabemos que es nuestro fan de radio. O sea, como dice Juan Prado, es nuestra amiga de radio. Sí. Sí, gracias por escucharnos. Él se ganó uno y el otro se lo ganó Jorge Armando González. Se lo iba a regalar a su hija. Isis, ya no supimos si lo aceptó o no lo aceptó, pero se lo iba a regalar, era la idea. Entonces, pues gracias a Flores y Colores de México, escuchen su programa, chicos. Si a ustedes les gustan las flores, les gusta andar experimentando, cuidándolas, platicándoles, poniéndoles música, pues ahí nos dan unos tips buenísimos los lunes a las 6 de la tarde con el señor Guillermo Rodríguez, ¿cierto? Ok, pues ahora sí, Juan, yo quiero que me platiques. Ya sabemos cómo y cuánto hace que llegaste a la panadería. Sí. Que es un éxito, yo lo sé, mucha gente conoce tus panes, me toca ver en las páginas de Facebook donde de repente la gente pregunta de algo y la gente ya te recomienda, entonces sí, creo ya. Que ese mundo ya lo tienes ganado. Ah, Dios te oiga. Poco a poco, es que fíjate, de repente la gente que pone un negocio dice a los 3 meses, no, es que esto no funciona, no, pues es que espérame, o sea, un negocio. Claro, es un proceso. Claro, y te vas a tardar un año, no, dicen que mínimo son 3 años, claro. Para saber si el negocio como que ya quiere ir solito, ¿no? Tú me estás hablando de un proceso de 10 años, claro, o sea. Sí. El mexicano está acostumbrado a que si en 3 o 6 meses no funciona su negocio, es el que sigue. Es ¿cómo se llama? Un fracaso. Es un fracaso. Uh-huh. Y pues no, es como toda la vida, es un proceso, ¿no? Es como la paciencia como virtud, ¿no? Así. Exactamente. Y sí. Qué importante cuando llegas, te descubres el talento que tienes y lo desarrollas. Y aparte de todo, le pones paciencia, ¿no? ¿Por qué? Yo me imagino que porque sientes la pasión, ¿no? Sí. Entonces ahora platícanos. ¿Cómo fue el proceso de llegar a la música? Yo creo que todo se lo debo a mis papás, porque si no cantaba la de una de los Tigres del Norte, la de Pedro y Pablo, y la de Huevos con Aceite. La de Huevos con Aceite. Ajá. No me daban domingo, entonces me ponían a cantar, ¿no? Acá. Entonces dije, ah, cabrón. Y me decían, oye, cantas más o menos. Me decían, ¿no? Me decían, entonces, cantas más o menos. Y pues siempre tuve la inquietud, siempre me gustó, crecí pues escuchando lo del barrio, crecí con mis tíos cholos, ¿no? Yo también, fíjate que descubrí en el psicoanálisis, fui un rato al psicoanálisis y dije, a ver qué pasa. Ajá. Una de dos, o salgo mejor. O ya valió o estoy peor, ¿no? Una de dos, dije. Y ya fui y resulta que pues en una de esas ondas de ahí, resulta que me pregunta mi psicoanalista, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué te gustan los tatuajes? Me pregunta así nomás, así, oye, así. No, pues resulta que ya tuve todo un viaje, ¿no? Resulta que de niño, pues, me creé con cholos, ¿no? Ahí en Arista y Nicolás Romero. Ajá. ¿No? Con cholos y se tatuaban arriba de la casa de mi abuelita y a mí me traían así. Yo olía carne asada todo el tiempo, ¿no? Le quemaban los bigotes a Satanás ahí, y con las caguamitas y todos bien leales, así, ¿no? Pues eran una familia realmente, entonces me crié con ellos y ya agarré afición por los tatuajes ahí, ¿no? Y la música que ellos escuchaban me gustaba, fíjate, ¿no? ¿Sí? Me gustaba mucho en aquel entonces. Y luego, pues mi papá, trabajé con mi papá y pues ellos escuchaban a los Muecas, a los Freddys. El mero auge de esos grupos, ¿no? Mi primera borrachera fue con un cassette que le tomé a mi papá de Los Corazones Solitarios. ¡Madre! Dije, a ver, y lo agarré y me acaba de dejar una novia de la secu, ¿no? O sea, no, me puse bien tarado escuchando a Los Corazones Solitarios, ¿no? Y entonces empecé ahí como a agarrar gusto por la música, después ya me gustó mucho el rock, el punk, y después ya entré a la escuela de música, fue donde hubo el equilibrio, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces ahí. Y pues me llamó siempre mucho la atención los instrumentos étnicos. Y y entré, primero empecé a tocar como flautas sudamericanas, flautas del centro de México, y finalmente pues terminé tocando flauta transversa, ¿no? Estudiando en la escuela de música. Uh-huh. ¿Y tenías más o menos cuántos años cuando empezaste a estudiar? Ya empecé una edad tardía a estudiar. Tuve mi primera escuela, pues fue la calle, ¿no? Fue el tomar como el conocimiento de los compas, los libros, así. Uh-huh. Yo entré a la escuela de música como a los 24 años. Ah, sí, estabas ya más grande. Sí. Era más viejo de la clase. El maestro Cano me ponía a cuidar a todos. Oh. A ver tú, cuida. Tú te ves responsable, grande, sí, ponte a cuidar a todos. No, pues ahí, me decían, es el chismoso de ahí. Te hacían bullying. Sí, en la clase era, primero nos dio apreciación musical el maestro Cano. Ajá, sí. Después ya introducción a la etnomusicología. Qué interesante. Sí, y ahí fue, pues, yo creo que siempre estaba la idea de que no siempre hay que ser una cosa, pues, por ejemplo, estamos en la cultura de que un médico siempre va a ser médico y tiene que leer medicina y tiene su vida que ser medicina y así. Pero, por ejemplo, un médico que un médico chelista, por ejemplo, un médico, no sé, un médico panadero, sí. Un médico... pasa un caso así con Jorge Dreisler, que él es médico, sí. Pues, ¿no? Sí. Digo, si hay como excepciones bien muy bonitas, pero creo que sí tenemos que ser como, pues... Más abiertos, sí, más universales. Claro, claro. Pues... Yo pienso que siempre digo, es como ser el del hombre del medioevo. Antes de que fueran las especializaciones, las personas que se dedicaban a las ciencias y a las artes eran todo. Yo ahorita recuerdo como Galileo y Leonardo da Vinci, sí. Que podría ser médico, ingeniero, constructor de barcos, inventaba bicicletas, porque no lo limitaban, ¿no? O sea, sí. Nada de que tú nomás eres panadero y ya no. Claro. Sí. Puede ser todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, ¿por qué se limita a uno? Pues claro. Pues yo voy a mandar unos saluditos a Leti y a Lalo, nuestros doctores favoritos, hablando de médicos. Y a Lili, que hace unas quecas deliciosas. Aunque ya nos castigó, pero bueno. Saluditos, Juan, ¿a quién? Pues estoy tratando de ver aquí de lejos el teléfono, pero no veo bien. ¡Ah, y al buitre! Ahí está el buitre. Cristina Gabriela. Miguel de Jesús. Ese es el buitre. A ver, voy a atravesar mi dedo. Sí, ahí está. Perdón. Ah, mi hermana Leticia. Mi hermana Leticia. Ok, Miguel de Jesús. Sí. Valeria Villanueva. Valeria Villanueva, José Alfredo de la Cruz. José Alfredo de la Cruz, ¿cómo no? Ay. Eliana. Muchísimas gracias por estar Eliana Galáctica. Viendo. Y Ananda. ¿Qué dices? Papá, soy Ananda. Saludos a mi papá, soy Ananda. Mono. Qué hermosa. Mono Orn. Ah, ¿qué onda? Sí, cómo no. Él es un virtuosísimo de la guitarra. No, wow. Increíble. Ok, Xochitl Magallón. Ah, Xochitl. ¿Qué onda? Fernando Rubalcaba te manda abrazos. Grupo Teucari Alianza. Ah. Bucareros. Sí. El Gilberto. Okay. Noé Gutiérrez. Noé, saludos. Eliana Galáctica. Ay. Alfredo Álvarez. Sí. Enlazador Padilla Trujillo. ¿Te suena? Pues un abrazo, Padilla Trujillo, ¿verdad? Un abrazo, Padilla te Trujillo. Tenemos fans, amigos. Tenemos muchos amigos, Miguel de Jesús, allá lo mencioné. Ya, el buitre. Ok, pues muchas gracias a todos, Jazz Sandoval. Ah, Jazz Sandoval, ella hace unas hace unas cajitas, unas cajas con productos siempre de toda la región. Y ella me compra el pan para hacer magia ahí. Y es increíble esa mujer, es Yaz Sandoval. Y Luz Jiménez, mi tía. Un abrazo, tía. Ricardo Velasco. Gerardo Jiménez. Kiaku Orquídeas. Ah, señor Guillermo, muchas gracias. Estaba tardando. Sí. Estaba tardando. Grupo Teucari. Ah, sí, el Gil. Él trabaja en la Sierra Huerrárica, en proyectos. Saludos hasta allá. Escultor Jesús Flores Ríos, Virgilio Cervero. Ah, Virgilio, él está en Cancún, es un guitarrista de jazz. Wow. Increíble. Un saludo para él. Ok, Jorge Ramírez, saludos. Fernando Rubalcaba, Emanuel Acero, sí. Mario Alberto Hernández, ah, César, sí. Hernández, Victorio Galván. Ah, el Victorio Galván, él es mi dealer de instrumentos. Ah, ok. Me consigue instrumentos. No sé si del mercado negro, pero me consigue instrumentos. Ah, eso no hay que preguntar. Pues ojalá que se vuelvan nuestros radioescuchas todos los martes a las 7. Así como hoy está Juan, a veces vienen personas emprendedoras, sí, que solamente hacen una actividad, pero que están pensando cómo salir de esta pandemia. Hablamos sobre cantantes, sobre grupos, historias que nos cuenta acá el maestro, sobre, sí, países. Fíjate, ahorita recuerdo que está diciendo Juan de los músicos que son profesionistas. Ahorita me hizo recordar a Carlos Prieto. Ah, sí. Él es ingeniero. Sí, Carlos Prieto, él es chelista, ¿verdad? Uf, es uno de los, sí, de esta clase mundial. Sí, sí, sí. Tiene un libro increíble. Sí, escuché un concierto que hizo con Yo-Yo Ma. Tremendo. Y Carlos, sí, Prieto es de la élite de los chelistas mundiales. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros hicimos una revisión de uno de sus libros increíbles sobre sus experiencias como chelista en el mundo, ¿no? Uh-huh. Fotografías, anécdotas, dice el don notarado. Oigan, pues mucha plática, pero yo quiero escuchar a Juan de nuevo. Claro. ¿Se puede, Juan? Claro. Pues voy a aprovechar para tocar algo bien viajado. A ver si me puedo acordar. No, yo creo que más bien... Sí, me voy a aventar. Sale, Juan. Sí, al cabo, solo se vive una vez. Si, exacto. No lo intento, si ya. No lo hacemos hoy, ¿cuándo? Claro. La vida son 3 días. Sí. O sea, hay un disco que me encanta de Inti Illimani que se llama La Rosa de los Vientos, que hizo junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile. Ajá. Entonces, hace una fusión como del orquestal con los instrumentos étnicos y se llama La Rosa de los Vientos. Ajá. Ese título se me hace hermosísimo, ¿no? O sea, me parece increíble. Y entonces yo siempre pensé, tengo que hacer una canción con ese título, con ese tema. Entonces, y ya, ¿ya está? Este año hice esta canción, se llama La Rosa de los Vientos. Voy a ver si me acuerdo. Adelante, escuchemos, chicos. Si no, lo peor que puede pasar es que toque otra. ¡Claro! Y nadie se va a dar cuenta. Sí, ¿no? Tú, o sea, tranquilo. Puedo... Sí, La Rosa de los Vientos. Es súper, dice un compa que es súper hippie esta canción. Vamos a ver si es cierto. De ti y el norte de tus labios, mirando tu sol y el aire que corre en él. Hay lluvia en tu camino, agua pura tu ser, conquistando sueños mi locura. Montañas y ríos, beberte en un fuego, sentir deseo. Amor de mañana, los peces que cantan a ti, a ti. Las flores de tu vientre florean al sur con brisa de luna y sal. Cansadas tus palabras, decretos de mar, aurora de aves y paz. Lluvia tu camino, agua, risa y floral, conquistando sueños, mi locura, montañas y ríos, beberte en un fuego, sentir deseo, amor de mañana, los peces que cantan a ti, a ti. Las almas más antiguas te abrazan a ti con aire y polvo estelar. Conquistando sueños, mi locura, montañas y ríos, los cielos desnudos, a ti yo voy. Amor de mañana, los peces que cantan a ti, a ti. Super hippie. Yo creo que estás enamorado, Juan. Pues del universo, ¿sabes? Mira que te están escuchando y te están viendo, ¿eh? La rosa de los vientos, la brújula de los navegantes. Me encantó. La brújula de los navegantes. Sí. Me encantó y me encantó la letra. Y fíjate que creo que nunca le había puesto la suficiente atención a tu voz. Ah. Y me gusta cómo interpretas. Por eso digo que yo creo que sí estás enamorado, no, porque se nota el sentimiento. No, dicen que como berreo, dicen que berreo. No, estaba, en lo que estabas tocando, estaba yo pensando en cómo te, lo que dijiste hace rato, que cómo te ponían a cantar, y quién te decía, pues tocas, cantas más o menos. No, yo creo que sí, ya te veían el futuro, ¿eh? Sí, no, si no, no me daban domingo, si no cantaba. Oye, Juan, yo tengo otra pregunta. Sí, me quedé pensando también en que dijiste que de los tatuajes y todo esto. ¿A los cuántos años te hiciste tu primer tatuaje? A los 11 años. ¡Oh! ¡No es cierto! A escondidas, sí, con un tatuador ahí. Digo, para que yo diga que está loco, es que sí estaba loco, ¿no? Ajá. ¿Y cuál fue el primero? Fue en la espalda y... me acuerdo que me dio una temperatura así que tuve pesadillas toda la noche, ¿no? Y fue tremendo. ¿Así fue como se enteraron tus papás que te habías hecho uno por la temperatura o qué? No, pues no se dieron... ¿O ni les dijiste? No, ni les dije ni nada. No, jamás se dieron cuenta, creo, de ese tatuaje. ¡Ay, Juan! Sí, no. ¿Has sido el más sufrido entonces? Sí, pero siempre he sido como aficionado a un poco al dolor, entonces... está padre, ¿no? Sí. Entonces lo disfrutaste. Sí, de hecho, dentro de poco bueno, no sé el término ahorita, se me fue la onda, pero me van a hacer perforaciones y me van a levantar, me van a levitar, ¿no? ¡Ay, caramba! Sí. Ay. Sí, van a levitar, entonces. Sí. Ahí está, perdón, pero no podemos contestar. Estamos ocupados. Sí, perdón. Dice Miguel de Jesús, flor, desierto, oscuro, amanecer, rocío de tu perfume. Sí, es una canción que compuse junto con el con el trío Miseria allá en un trabajo que hicimos comunitario en San Luis Potosí en el desierto. Ah, con razón. Y luego te dice Rosy Valencia que eres su sensei. Sí, y luego dice Rosy. Robles. Un abrazo a Rosy, ¿eh? Saludos, Juan Prado. Ah, Robles, esta, ajá. Sí, Eva Robles, un saludo para Eva. Al señor Guillermo, ya le mandamos saludos. A don Guillermo Orquídeas. Pues aquí estamos, chicos, felices. Maestro, pero recuérdenos también que tenemos clases. No les ha dicho, últimamente se le olvida decirles. Bueno, lunes, miércoles y viernes, uh-huh, por Facebook Live a partir de las 7 en Anfibios Son. Academia Anfibios Son. Ahí estamos dando clases de baile para que no se entuman y... Ah, yo voy ahí. Actividad. Yo tengo 4 extremidades izquierdas. ¡Ay, 4! Entonces, que estoy así todo cuando bailo. Entonces, sí, no, voy a tener que ir a... Fíjate que es una cosa chistosa. Normalmente toda la gente cuando llega, y sobre todo los hombres, lo primero que te comentan es, tengo 2 pies izquierdos. No, nosotros hemos sacado por... Bueno, el maestro sacó por conclusión, yo me lo agencio, que vivimos en una sociedad machista. Entonces, para los hombres es muy difícil decir, quiero aprender a bailar, porque aprender a bailar de repente como que lo ligan con otros gustos, ¿no? Entonces, que igual no tiene nada de malo, pero así son nuestros machos aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, pero resulta que de repente ya cuando están comenzando a tomar la clase, se dan cuenta que no tienen 2 pies izquierdos, solamente les daba mucha pena. Mm. Siempre se preocupan muchísimo por, oye, pero es que los demás se van a dar cuenta que no sé bailar. Nadie, cada quien anda en su asunto con sus pies y tratando de que los pies respondan a la indicación. Sí. Entonces, no, el día que quieras, bienvenido, Juan. Sí, yo fíjate que hace muchos años tomé clases de danzón. Uh-huh. Ah, muy padre. Y era el único hombre y había como 8 mujeres. Entonces me tocaba bailar con todas. ¿Salías cansado? No, ya decía, ay, no, la clase de baile ya valió, ¿no? Así, ya no quiero ya ir. No. Mucha pena, así porque además, sí, no, eso sí me da súper mucha pena, pero creo que ya puedo superarlo. Creo que ya voy. Es que tienes que vencer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el danzón, pues de repente las tienes que abrazar y estar muy cerca y vencer esto de tener a la otra persona aquí, aunque no la conoces, ¿no? Sí. Pero es un proceso. Nosotros bailamos merengue, bachata, salsa, cumbia, rueda casino... Pero nos enfocamos muchísimo a trabajar con la coordinación y con las lateralidades. Entonces, de que aprenden, aprenden. Todos aprendemos juntos. Fíjate, es curioso cómo los músicos... Ahorita estoy recordando cuando yo estuve investigando acerca de la llegada de la música de cubana, cine de las rumberas de los años 40, cómo llegaron los teatros, las compañías de bufos cubanas después de la represión de Machado, el dictador. Entonces llega Pérez Prado. Entonces Pérez Prado desarrolla aquí en México lo que es el mambo. Bueno, se supone que la invención se le atribuye a los hermanos López, a Orestes López, y a su hermano, no recuerdo su nombre, pero el desarrollo, el auge, como conocemos el mambo, se lo hace Pérez Prado en la Ciudad de México. Y cuando le preguntan que si él bailaba, y Pérez Prado, en una entrevista que le hicieron, dice, mira, el mambo se baila en México, en Cuba, no saben ni bailarlo. Uh-huh. Igual el danzón. Y ustedes lo que no saben, dice, yo no sé bailar. Yo nunca he bailado. Dice, pero yo los veo y, wow, esto es una locura. Y entonces realmente nosotros en la isla desarrollamos los ritmos, pero el mexicano es bueno para bailar. Entonces se me hizo muy interesante eso, como hay muchos músicos que llevan eso, imagínate ese bagaje musical que lleva por dentro, llevaba Pérez Prado, pero no bailaba. Sí. Ay, qué triste. Sí. Y qué desesperante, pero nos ha ocurrido en muchas ocasiones donde en los géneros que nosotros manejamos, vemos algún concierto y ves a los músicos que se están rompiendo por dejar el corazón y ves a la gente así. Dices, ¿por qué no bailan? Claro. ¿Qué pasa? Pero bueno, todos pensamos diferente, ¿no? En cambio aquí tarde se nos hace que escuchemos algo cuando soltamos el cabello. Ahorita que estaba pensando que dije que 4 extremidades izquierdas, Más bien tengo cuatro extremidades derechas, porque los izquierdos son más precisos, ¿verdad? Sí. Entonces tengo cuatro extremidades derechas. No, van a ver que no, chicos, van a ver que vamos a hacer bailar a Juan Prado. Sí. Van a ver que sí. Pues yo creo que es tiempo ya de agradecer a Juan que haya venido. Un honor, Juan, que nos hayas acompañado. Perdón por llegar tarde, pero bueno. No, es que los tiempos del universo son perfectos también. Sí. También, pues, o sea, hay como estándares que hay que medir, pero pues estamos súper chidos, ¿no? Y la verdad, ha estado súper a gusto y súper bien. ¿Llegaron? Nos va a hacer falta tiempo. Sí, fíjate que yo estaba ahorita que estuviste hablando de varias compañeras tuyas que estaban haciendo sus comentarios, que tienen proyectos que realizan. Pues nos gustaría que vinieran aquí a platicar, o sea, que se pongan en contacto con nosotros, y aquí pues, cotorreamos y a ver qué haces, por qué lo haces, y tratar de por este tipo de medios de desarrollarlo y que sea una manera como de apoyar, ¿no? Sí. Y difundir, claro, porque de repente tenemos un cierto mercado y hace falta que otra gente que no conocemos también nos escuche, ¿no? Sí. Y a tu vez, Juan, pues tratar de agendar así con más frecuencia programas. A lo mejor un día podemos hablar de budismo zen, qué sé yo, ¿no? De sí, le mando del Vedanta. Le mando un saludo a mi maestro Zen Tao. Es Pepe Pan. El maestro Pepe Pan. Zen Tao. El maestro Zen Tao. Okay. El gurú. Último. Gurú Rajadita. Rajadita. Vamos a ver quién más llegó. Pepineto Bike. Ah, sí, no, éramos amigos desde niños. Ajá. Somos amigos, éramos. ya no. Lo dejo al aire, ya no. No, somos amigos desde niños. El Neto. No, increíble, el Neto. Es la onda. Y Noemí Lara. Ah, ella es mi prima. Es de Los Ángeles. Oye. Ella está en Los Ángeles. Qué importante cuando tienes ese apoyo de la familia, ¿a poco sí. no? Sí. Es bonito, o sea, eso la familia. Yo creo que de la familia a mí nos gustan mucho los tatuajes. Ella también tiene ¿sí? muchos tatuajes, sí. Ah, pues luego que nos comparta ahí a ver qué tiene. Yo soy muy cobarde para los tatuajes, me encanta verlos. Me gusta muchísimo, hay trabajos que son impresionantes, pero que yo siempre me pregunto, ¿cómo aguantan tanto dolor? No, pues unos peyotes y unas... ¡Oh! Es que no inventes, o sea, se ven... Por ejemplo, yo te sí. alcanzo a ver un poquito el que tienes aquí en el pecho. Sí. Esta parte dicen que es súper dolorosa, sí. ¿no? No, esto sí es así como... No, el cuello. El cuello. Yo me acuerdo que cuando estaban tratando el cuello decía, Dios, si sobrevivo, me hago testigo de Jehová. Voy a ser religioso, no sé de qué, pero lo seré. Sí, no, así decía. Y ya cuando me lo terminan, a los 10 minutos ya quería otro, ¿no? ¡Ay! Oye, estás como los bebés. Me acordé yo cuando nosotros tenemos dos hijos y los dos han sido por cesárea. Cuando sí. nació el segundo, que ya me estaban fajando y todo por la herida. Yo, ¡ay, es que me duele! Y la enfermera me dijo, ¡qué bueno, para que ya no tengas otro! Y yo, ¿pero por qué no? ¡Si quiero otro! Sí. ¿Cómo voy a creer que con tanto dolor, me dijo, y todavía claro. quieres otro? ¡Ah, bueno, es que eso es ahorita! Se me va a pasar. Ya al ratito se me va a pasar. No, es que es el equilibrio. Por ejemplo, a mí me dicen, es que ¿por qué tienes hijos? Güey, o sea, está lleno de hijos de chacas y de... Ay, sí. Necesita el equilibrio, se necesitan niños hippies para que vayan siguiendo el equilibrio, ¿no? Fíjate que va, sí, los que se tienen que defender la tierra ya. Sí, sí. Claro. O sea, personas con conciencia, entonces sí. es como llevar ese proceso, pues, sí, ¿no? La verdad, sí. Pues agradecemos a todos, chicos, nos vamos a ir, en lugar de la canción que teníamos programada, nos vamos a ir con otra cancioncita de Juan, ¿se puede? Sí, pero antes que quisiera que Juan nos señalara dónde lo encontramos, ¿no? Sus redes sociales. Ah, sí, por favor. Lo pueden contactar Juan. Tanto para la panadería como para sí. la música. Bueno, sí. Me pueden contactar en el show de la barandilla. Los... en Alarma. Ah, en la portada de Alarma. Ah. No. Estamos en nuestra página en Facebook e Instagram como Panadería Autor. Y mi Facebook particular es Juan Prado, flautista y panadero, y dice, y contáctenos, ahí platicamos, si no hacemos ese tipo de pan, pues lo inventamos. Pues, las Claro, hay un principio básico de todo, entonces ya nomás es como combinaciones, a veces reposos, humedad, calor, toda esa onda, entonces lo podemos desarrollar sin problema. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Para el siguiente programa, en lugar de traer música, vamos a traer pan. ¿Cómo hacer pan? ¿Qué combinaciones de panes tenemos con Juan Prado y todo eso? ¿Te parece? Sí, que nos hables de la masa madre. Sí, sí. No, es la revolución eso. Que son interesantes para la gente y que sepa lo que se está comiendo. Claro. ¿Sale? Es que uno dice, es que, ay, no hago pan en mi casa porque, ay, la levadura, que no sé no me tú va la a salir. Traes y que no sé. No, con su masa madre, yo se la regalo. Ustedes contáctenme, yo les doy un instructivo. Y para que puedan desarrollar pan en su casa y pueden moler ustedes sus harinas. Que no tengo molino, tienes una licuadora. Tienes licuadora, aunque te eches 2-3 como yo, pero tienes las una cuchillas. Licuadora. Ahí está, y vámonos, vámonos. Va a salir más integral, ¿no? Además. Y vaya que sí. No, pues vamos a agendar, chicos, les prometemos que vamos a agendar otra fecha con Juan Prado. Para que nos hagas el honor de visitarnos de nuevo, Juan. Cuando gusten. Y por hoy, ¿algo más que agregar, maestro? No, muchas gracias a Juan. Gracias al señor Sergio Funk. ¿Mañana qué hora? A las 6. ¿Me prestas tu sombrero para el mañana a las 6 de la tarde la retransmisión. Y una cosa muy importante, en Radio Cartón no somos el único programa. Hay opciones de jazz, hay opciones... De libros, hay opciones de mandar. Si tú tienes algo que expresar y se lo quieres comunicar a los demás, te puedes comunicar con el señor Sergio Funk, le mandas tu audio. Tu aura, yo creo que iba a decir, le mandas tu audio. No, tu audio, y él lo va a poner en un programa, en un proyecto que se llama 360. Búsquenle, chicos, hay programación muy, muy interesante con gente de diferentes edades que pensamos distinto, pero estamos aquí todos unidos. Así que gracias por escucharnos, Juan. Deleítanos con la última del día, por favor. Sí. Gracias, Sergio Funk. Sergio Funk. Gracias a ustedes por ser tan guapos y tan jóvenes. Siempre. Me gustaría tocar una canción. Bueno, había dicho Flores, cierto oscuro amanece, rocío de tu perfume. Es el título de la canción. Ok. Pero yo creo que, bueno, se la debo al buitre. Yo creo que le voy a hablar y se la voy a tocar en vivo estos días, ¿no? Buitre. Te la toca así en vivo. Yo creo que más bien, algo de nuevo, del proyecto de Ensayo sobre la Locura, donde musicalicé a algunos poetas. Es un texto del maestro Ricardo Castillo que se llama Los Borrados. Perfecto. Vámonos. Ceniciento de la extravagancia de haber nacido ser borrado. Y ver las alas de la urraca sacudir el viento por el que te has ido. El viento y el labio del silencio puesto en la pulpa del hechizo de ser salvaje. Pleno de vacío, eterno negro. Negro como lo que nunca has sido. Negro como lo que nunca serás. Sombra que proyecta sombra, el tambor y la cuerda y la danza cora embriagan la sangre del que no soy ni es, del que no soy ni es. ¿De quién son mis antiguos pies? ¿A qué sabe este sudor que mis labios beben? No olvidemos que el tiempo es una máscara de múltiples cabellos y que estamos en otra parte, donde los muertos olvidan sus amores y sus miedos, donde los muertos se acostumbran a la penumbra, donde el corazón es el espacio entero y el mundo gira al revés, el mundo gira al revés, el mundo